Sección 9 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 9. El pueblo en marcha. Notó que alguien le llamaba la atención presentándole un vaso lleno de cierto fluido diáfano. Levantó la cabeza y vio que era un joven luciendo amarillo ropaje. Tomó el vaso y apuró la dosis, y un momento después estaba resplandeciente. El hombre de elevada estatura, vistiendo negra opalanda, estaba detrás de él y señaló el salón a través de la puerta entreabierta. Aquel hombre le hablaba distintamente al oído y, sin embargo, sus palabras eran indistintas a causa del gran rumor que venía de aquella especie de anfiteatro. Detrás de este individuo se veía una joven con una falda gris de reflejos argentinos, a la que Graham aún en su condición juzgó bella. Sus negros ojos, llenos de curiosidad y admiración, estaban fijos en él y temblaban sus labios entreabiertos. La puerta, a medio abrir, permitía entrever la apiñada multitud de aquel gran patio y escuchar un inmenso vocerío, un rumor de aplausos que se extinguía para comenzar de nuevo, elevándose al redoble del trueno, y así, con continuas intermitencias, todo el tiempo que Graham permaneció en la relativamente reducida estancia. Graham observaba los labios del hombre vestido de negro y se dio cuenta de que le estaba haciendo alguna inconexa explicación. Contempló estúpidamente durante unos momentos todas aquellas cosas y luego se levantó súbitamente, asió el brazo del hombre que le hablaba. «Dígame usted», exclamó, «¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?». Los otros se acercaron al oír sus voces. «¿Quién soy yo?». Los ojos de Graham interrogaban todas aquellas cosas. «¿No le han dicho nada?», exclamó la joven. «Decidme, decidme», gritó Graham. «Usted es el amo de la tierra, medio mundo le pertenece». Creyó haber oído mal, se resistía a la persuasión. Afectó no haber comprendido, no haber oído. Dejó oír de nuevo su voz. «Hace 3 días que estoy despierto, prisionero estos 3 días. Juzgo que se ha entablado una lucha entre cierto número de gentes de la ciudad. ¿Es Londres?». «Sí», dijo el hombre joven. «¿Y aquellos que vi en el gran salón blanco Atlas, qué relación tienen conmigo? Porque sea de una manera u otra, tienen relación conmigo. ¿Por qué? No lo sé. Paréceme a mí que mientras he estado durmiendo, el mundo se ha vuelto loco y me he vuelto loco yo». «¿Eran los consejeros aquellos que estaban bajo el Atlas? ¿Por qué querían narcotizarme?». «Para tenerlo usted insensible», dijo el hombre de amarillo. «Para impedir su intervención». «¿Pero por qué?». «Porque usted es el Atlas, señor», dijo el del ropaje amarillo. «El mundo descansaba sobre los hombros de usted. Ellos lo gobiernan en su nombre». Y los sonidos del patio habían cesado, y el silencio era interrumpido por una voz monótona. Repentinamente pronunciadas estas palabras, llegó un tumulto ensordecedor, un atronador vocerío, vivas coreadas por miles de voces roncas y chillonas, palmadas, silbidos, y mientras duró esto, los de la habitación no pudieron oírse los unos a los otros. Graham estuvo tratando de retener en su imaginación lo que acababa de oír. «El consejo», repitió vagamente, y después se fijó en un nombre que le había impresionado. «¿Pero quién es Ostrock?», dijo. «Es el organizador de la revolución, nuestro jefe, en nombre de usted». «¿En mi nombre? ¿Y él? ¿Por qué no está él aquí?». «Él nos ha diputado a nosotros. Yo soy hermano suyo, hermanastro, Lincoln. Desea que se muestre usted al pueblo congregado aquí y después vaya a reunirse con él. Por eso nos ha enviado. Está comunicando ahora en la dirección de semáforos. El pueblo se ha puesto en marcha». «En su nombre», gritó el joven. «Ellos han gobernado, abusado, tiranizado. Por último». «¿En mi nombre? ¿Mi nombre? ¿Cómo?». El más joven de los dos hombres, aprovechando una pausa del estrépito exterior, con voz indignada y declamatoria, una voz penetrante que salía de debajo de su roja nariz aguileña y espeso bigote, dijo: «Nadie esperaba su despertar. Nadie. Son muy astutos. Condenados intrigantes. pero les hemos tomado la delantera. No sabían si narcotizarlo a usted, hipnotizarle o matarle. De nuevo el ruido del patio lo dominaba todo. Ostrog está en la dirección de señales preparado. Hasta me parece oír rumores del comienzo de la lucha. El hombre que había dicho llamarse Lincoln se acercó a él. Ostrog ha combinado el plan. Tenga usted confianza en él. Estamos bien organizados. Nos apoderaremos de los pisos volantes. Quizás en este momento se esté haciendo. Después. El público que hay aquí, gritó el hombre de amarillo, no es tan solo un contingente. Tenemos 5 miríadas de hombres resueltos. Tenemos armas, exclamó Lincoln. Tenemos planes. Un jefe. La policía se ha retirado de las calles reconcentrándose en... ininteligible. Ahora o nunca. El consejo se tambalea. Ni siquiera pueden confiar en sus tropas. Oiga, usted, ¿cómo le llama el pueblo? La mente de Graham era como una noche de luna en un cielo surcado de nubes. Ora oscuridad y desolación. Ora claridad y blancura. El que era el dueño de la tierra solo sentía que era un hombre calado hasta los huesos por la nieve derretida. De todas partes sus fluctuantes impresiones, la más dominante presentaba un antagonismo. De una parte, el Consejo Blanco, poderoso, disciplinado, reducido. El Consejo Blanco de cuyas manos acababa de escapar. Y de la otra, inmenso número de gente, apiñada, masas, aclamando su nombre y llamándole el amo. Los primeros le habían aprisionado y discutido su muerte. Estos miles de vociferadores que le esperaban fuera le habían rescatado, porque estas cosas eran así. Graham no lo comprendía. Abierta la puerta, la voz de Lincoln fue barrida y ahogada, y una oleada de gente se precipitó hacia el tablado. Aquellos intrusos se aproximaron al durmiente y a Lincoln gesticulando. Las voces de detrás apagaban las suyas. «Mostrándonos al durmiente, mostrándonos al durmiente», era la nota dominante. Otros intimaban. «¡Orden! ¡Silencio!». Graham miró a través del hueco de la puerta y vio en el vasto oblongo cuadro del lejano anfiteatro una ondulante, incesante confusión de seres apiñados, vociferadores, semblantes, hombres y mujeres juntos, vistiendo ropas azul pálido, extendidas las manos. Muchos estaban de pie. Un hombre andrajoso, una figura huesuda de pie sobre un banco, agitaba un harapo negro. Graham vio la curiosidad y admiración en los ojos de la joven de falda gris. ¿Qué quería de él aquella gente? Se daba cuenta vagamente de que el tumulto en el exterior había cambiado de carácter. Era ahora, en cierto modo, correcto, organizado. Su propio espíritu también cambió. Por un intervalo no reconoció la influencia que le estaba transformando. Trató de hacer claras demandas acerca de lo que se requería de él. Lincoln le gritaba al oído, pero Graham era sordo a sus voces. Todos los demás, excepto la joven, vociferaban hacia el anfiteatro. Entonces comprendió lo que ocurría. La masa entera del pueblo estaba cantando. No era sencillamente un canto. Las voces coreaban o acompañaban a una música instrumental, música semejante a la de un órgano, un conjunto de sonidos en que se distinguían trompetas y flautas que parecían entonar la marcha y acordes del comienzo de una guerra. Y los pies de la muchedumbre llevaban el compás. ¡Pam! ¡Pam! Fue impelido hacia la puerta. Obedeció maquinalmente. El ardor del canto le asaltó, le reanimó. «Salúdelos usted con la mano», dijo Lincoln. «Salúdelos usted». «Sí», dijo una voz al otro lado. «Es necesario hacerlo. Pero antes, un momento». Le detuvieron a la puerta y le echaron sobre los hombros un sutil manto negro de ondulantes pliegues. Envolvióse con la mano que le quedaba libre y siguió a Lincoln. Notó junto a él a la joven de gris argentino, el rostro levantado, el gesto resuelto. Por un momento le pareció encendida y ardiente como estaba, la personificación del canto. De pronto, las ascendentes ondas de la música cesaron a su aparición, terminando en atronadora exclamación. Guiado por Lincoln, seguía oblicuamente por el centro del escenario, frente al público. El patio era un espacio inmenso e intrincado, galerías, balcones, anchos espacios de gradas en anfiteatro y grandes arcadas. Más lejos en lo alto, aparecía la boca de un ancho corredor, lleno de gente, que luchaba por pasar. Toda la muchedumbre vibraba en congestionadas masas. Figuras aisladas sobresalían entre la multitud. Le impresionaban momentáneamente y perdían después su individualidad. Pegada a la plataforma se agitaba una hermosa mujer de blanquísimo rostro, rodeada por tres hombres, desmelenada y blandiendo un pañuelo verde. Próximo a este grupo, un anciano de rostro demacrado, con ropaje azul pálido, defendía su puesto con tesón y detrás vociferaba una faz imberbe, mostrando una ancha boca sin un diente. Una voz pronunció la enigmática palabra, Ostrog. Todas las impresiones de Graham eran vagas, salvo la reciente emoción de aquel ardiente canto. La multitud llevaba el compás con los pies, marcando pam, pam, pam, pam. Verdes banderolas agitaban aquí y allá. Después vio que los que estaban más próximos a él, en un espacio frente al escenario, marcharon de frente, se encaminaron hacia una gran arcada y gritaban ¡Al consejo! ¡Plan, plan, plan, plan! Saludó con la mano y el clamoreo subió de punto. Recordó que debía gritar ¡Marchen! Saludó de nuevo y señaló la arcada gritando ¡Adelante! Ya no marchaban ni el compás, estaban en marcha. ¡Plan, plan, plan, plan! En la hueste había hombres barbudos, viejos, jóvenes, mujeres, muchachas, hombres y mujeres del nuevo siglo. Ricas ropas, pardos harapos flotaban juntos en el torbellino de sus movimientos entre el azul dominante. Una gigantesca bandera negra marcaba la dirección a la derecha. Vio un negro vestido de azul, una mujer desgreñada de amarillo, después un grupo de hombres de blanca faz y rubios cabellos de azul pasaron frente a él teatralmente. Vio asimismo dos chinos, un joven de morena tez y brillantes ojos, vestido de blanco de cabeza a pies. Gateó hacia el escenario gritando entusiásticamente. Luego retrocedió y siguió su camino volviendo la cabeza. Cabezas, hombros, manos, esgrimiendo armas, todo se mezclaba en aquel marcial avance. Pocas caras sobresalieron de la confusión para él. Sus ojos encontraron ojos que pasaron y se desvanecieron. Los hombres le hacían gestos, gritando cosas que no podía oír. Los más de los rostros estaban encendidos, pero otros espantosamente pálidos. Hombres y mujeres del nuevo siglo. Extraña e increíble reunión, cuando el ancho torrente humano hubo pasado por delante de él hacia la derecha, otros tributarios de los lugares más altos del anfiteatro descendían renovándose incesantemente. ¡Plan, plan, plan, plan! El unísono del canto se confundía con los ecos de arcadas y corredores. Todo el mundo parecía en marcha. Plam, plam, plam, plam. Los oídos le zumbaban. Las telas ondulaban hacia adelante. Los rostros se sucedían más rápidamente. Plam, plam, plam, plam. Apremiado por Lincoln, volvióse hacia la arcada, caminando inconscientemente al ritmo del canto, notando apenas su movimiento cadencioso y arrastrado por el ejemplo. La multitud, los gestos y la canción, todo se movía en aquella dirección. Las oleadas de gente descendían hasta que los rostros levantados quedaban bajo el nivel de sus pies. Entrevió un camino abierto ante él, una comitiva que le rodeaba, guardias y dignatarios, y Lincoln siempre a su derecha. Fueron acudiendo personajes y todavía pudo distinguir una o dos voces, la multitud que desfilaba por la izquierda. Delante de él se veían las espaldas de los guardias vestidos de negro, tres y tres y tres. Caminaban a lo largo de un camino con barandillas y cruzado sobre la arcada, por donde seguía pasando la muchedumbre sin cesar de vitorearle. Él no sabía a dónde le llevaban, ni deseaba saberlo. Echó una mirada hacia el patio. ¡Plan, plan, plan, plan! Fin de la sección 9.